todos, las 10 Sailor Scouts se reúnen. ¡Ay! ¡Qué bonita es la primavera! Sí. Y la primavera es la temporada favorita de los enamorados, ¿no crees? Sí. Además, ya soy una estudiante de preparatoria. Y ya me falta muy poco para ser una mujer adulta. Sí. ¿Sabes? Yo no me opongo, Darien. No. ¡No, no es cierto! ¡Fue una broma! ¡Qué pena! Sí. Me quieres mucho, ¿verdad, Darien? Sí. Me vas a comprar todo lo que yo quiera. Sí. Serena. Darien, no estabas escuchándome, ¿verdad? ¿Sabes que hace mucho tiempo no teníamos una cita? ¡Darien! ¿Estás bien? ¿Te pasó algo en el ojo? Déjame ver. ¡No! Perdóname, Serena. ¿Qué te ocurre? ¿Te sientes mal? Sí, así es. Últimamente me he sentido mal. Perdóname, te voy a comprar otro globo. No. Mejor porque no vas a descansar. Ah, es cierto. Discúlpame. No te preocupes. Te llamaré después. Sí, se puede estudiar mejor. Yo también me estoy esforzando para que se cumpla mi sueño. Estudio conversación en inglés por televisión. Suena muy interesante. Así es. El programa que veo se llama Let's Speak English. ¿Lo conoces? Sí, ese programa tiene un nivel muy alto. Yo también lo veo. El chico que sale en ese programa es muy guapo. Sí, es cierto. Especialmente sus lindos ojos. ¿Verdad? ¿De verdad están estudiando inglés? Pues yo tampoco me quedo atrás. Estoy practicando todos los días, bailo y canto para ser famosa. Serena. ¿Qué te ocurre? Te ves muy triste. ¿Te peleaste con Darien? No, no me he peleado con él, pero... Entonces sonríe. Estás en confianza, Serena. Estás en confianza, Serena. Sí, lo que pasa... ¿Sí? Sí. Es que el otro día... Sí. Hola, Hotaru. Papá Haruka, mamá Michiru, ¿saben qué? Estuve estudiando con mi mamá Setsuna. ¿En serio? Te felicito. Bueno, ¿y qué es lo que estuviste estudiando? Estudié la antigua leyenda de la luna, también sus características principales y unos cuantos poemas. ¡Oh! ¡Sorprendente! ¡Ah! ¡Oh, una mariposa! ¡Ven! Es muy linda. Desde ese momento, Hotaru comenzó a crecer a una velocidad impresionante. Y cuando nos despertamos, ha seguido creciendo. Y no solamente su cuerpo, también sus conocimientos. Es capaz de entender una teoría completa y poemas con un grado de dificultad muy alto. Ya me lo esperaba. Francamente, yo quería que esa niña fuera como los demás, pero el destino... hizo que fuera... ¿Hijo Taro? ¿Se habrá metido a la casa? Vamos a buscarla. ¡Hotaru! ¡Hotaru! ¿En dónde estás? ¿La encontraron? No. No está. Solo falta revisar aquí. ¿Qué hace? Está representando el nacimiento del universo. Está reproduciéndolo a una velocidad impresionante. ¿Pero desde cuándo tienes habilidad? De todas maneras, vamos a observarla. Sí. Es el sistema solar. La luna es aquel astro resplandeciente, ¿verdad? Parece una perla. Es un resplandor muy cálido. Es ese resplandor que siempre envolvía a esa niña. ¿Con qué es el universo Fessenden? ¿Qué es eso? Es un libro que leí en mi infancia. Cuenta que una persona como nosotros pudo haber creado el universo en tan solo un instante. Eso no me sorprende. ¿En serio? Pues si en este mundo no existiera la tristeza ni los sufrimientos, todo sería muy fácil. ¡Jotaro! ¡Jotaro! ¡Vamos, despierta! La luna. La luna llena será cubierta por la oscuridad. La chica del pelo rubio que resplandece será víctima de pensamientos malignos. ¡Jotaro! ¡Jotaro! ¡Vamos, resiste! ¡Miren! El resplandor de la luna está desapareciendo. ¡Jotaro! ¡Reacciona! ¡Jotaro! No pasará nada. Siempre estaremos contigo. ¿Qué diablos está ocurriendo? ¿No crees que está exagerando, Serena? Pero... No tienes por qué preocuparte. No sé por qué, pero parece que Darien no se divierte cuando está conmigo. Todo estará bien. Ten en cuenta que él no quiere causarte molestia, Serena. ¿Tú crees eso? Yo también pienso lo mismo. Serena, olvídate de esa tontería. Sí, es cierto. Es más, Mina no tiene novio como tú y pues yo tampoco. ¿Qué pasa? ¡Miren esos chicos! ¡Qué guapos! ¡Sí, están guapísimos! ¡Ya los viste! Es cierto. Estoy exagerando un poco. ¡Qué guapos! ¡Rayos! ¡Escándalo! Algo me está pasando. ¿No estarás exhausto? ¿Por qué no mejor descansas? Sí, es cierto. Será mejor que descanse un poco. Lo atrapé. ¿Qué? ¿Será mi imaginación? Dale. No se preocupen, ya se durmió. No tengo ni la menor idea de qué va a suceder. Ha ha ha ha ha! ¿Quién es? No, no vengas. Despierta. Despierta. La guardiana que existe dentro de ti. Dime, ¿quién eres tú? Yo soy Sailor Saturn. La guardiana que existe dentro de ti. ¿Dentro de mí? El momento está acercándose. Es ahora cuando debes despertar. Vamos, cierra tus ojos. Corren. ¿Peligro? La oscuridad viene acercándose. ¿Para qué nos llamaste? Rey, ¿está pasando algo malo? Es que ayer a medianoche, el espejo sagrado de nuestro templo... Chakajin, Retsusa y Sena, Kurio Taisan. ¿El espejo? Ahora que lo dices, vi a mucha gente que veía fijamente los espejos. Ajá, yo también tuve la impresión de ver una extraña sombra, pero no sabía quién era. Todo esto debe tener alguna relación. Chicas, ¿quieren decir que otro enemigo ha aparecido? Tuxedo Mask no perdonará que los villanos anden haciendo de las suyas aquí en... ¿Qué sucede, Tuxedo Mask? ¿Cómo han estado, preciosas? Mi planeta protector es Urano, el planeta del viento. Soy la Sailor del aire, Sailor Uranus. Mi planeta protector es Neptuno, el planeta de las profundidades marinas. Soy la Sailor del agua, Sailor Neptune. Mi planeta protector es Plutón, el planeta del tiempo. Soy la Sailor del cambio, Sailor Plut. Las tres Sailor guerreras que protegen el sistema solar han venido aquí para enfrentar... ¡El nuevo peligro! ¡Sailor Uranus! ¡Sailor Neptune! ¡Sailor Plut! ¿Podemos ayudarles en algo? ¿Cómo están? Y tenemos otra amiga. ¡Pero sí es! Mi planeta protector es Saturno, el planeta del silencio. Soy la Sailor del nacimiento y de la destrucción, Sailor Saturn. ¡Pero sí es Jotaro! Hola, Rini. ¡Tierra! ¡Tiembla! Chicas, ¿pero qué están haciendo aquí? Sailor Saturn nos avisó que ustedes están en peligro. ¿Estamos en... ¿peligro? ¿Peligro? Sailor Moon, debes despertar ahora como la verdadera reina de la luna. ¿Qué? Todas debemos unir nuestros poderes. La verdadera transformación de Sailor Moon. Y naturalmente, ese fue el motivo principal de mi aparición. ¿Qué has dicho? El poder de Sailor Moon pudo... derrotar a todos los enemigos. ¿Esa era mi verdadera transformación? Darien, ¿de verdad te sientes bien? Sí, solo necesito descansar. Pero... adiós. Darien... me siento muy extraño. Tengo la sensación de que este cuerpo no me pertenece. Esta es lo cierto. De ahora en adelante, vuestro cuerpo me pertenece. Mi estimada reina de la luna llena, yo me quedaré con todo lo que amáis, cueste lo que cueste. Thank you. Más hermosa de este planeta. Sí, usted es la más hermosa. Hoy presentamos La Maldición del Espejo Maligno. Cuando usted se levanta, ¿no se siente un poco débil? Este extraño fenómeno le ha pasado a miles de mujeres jóvenes. Los expertos dicen que esto se debe al exceso de estrés y una enfermedad extraña que hace acto de presencia en nuestro mundo. La luna llena será cubierta por la oscuridad. La chica del pelo rubio que resplandece será víctima de pensamientos malignos. ¿Una enfermedad extraña? Parece que eso no tiene que ver con el enemigo. ¡Un espejo! Hace poco nos enteramos que el enemigo resultó ser un espejo. ¿Qué fue esa visión? ¿Eso que se escucha es? No hay de qué sorprendernos, son Serena y Mina. ¡Oh, ya me mareosa! ¡Serena! ¡Ay! ¡Es muy peligroso salir de esta manera! Sí, ya sabemos, pero ¿por qué no se pueden levantar más temprano? La maestra puede venir en cualquier momento. Tranquilas, nos dejó una hora libre. ¿Qué? En este momento, todos los maestros tuvieron una junta de emergencia. ¡Oh, no! ¿Quieren castigar a los que siempre llegan tarde? No es eso. El día de hoy faltaron muchos alumnos a clases y la mayor parte son mujeres. ¿Qué? ¿Hay una epidemia de resfriados? Entonces hoy no habrá clases. ¡Ni lo sueñes! Dicen que han aumentado el nivel de alumnos que se despiertan y no tienen deseos de hacer nada, ni siquiera de ir a la escuela. ¿Eso lo vi en la televisión? Parece que en esta escuela está pasando lo mismo. Oye, Mina, si tienes tiempo para estar viendo la televisión, ¿por qué no mejor te vienes pronto a la escuela? ¡Ay! ¡Lita! ¡No te detengas así! Esa niña... se ve extraña, ¿no crees? Vamos a preguntarle. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás viéndote fijamente al espejo? ¿Hay algo divertido? ¿Acaso ese espejo es diferente a los demás? ¿Eh? ¡Anda! ¡Uy! ¡Préstamelo! A ver, qué raro. Para mí este es un espejito común y corriente. Perdón, Pero es que vi como un poder maligno salía de ahí y no quería... De verdad, lo siento mucho. No lo hice a propósito. Si quieres, te puedes quedar con el mío. Toma. Ahora que se rompió mi espejo, ¿cómo podré vivir sin él? Oye, amiga, ¿no crees que estás exagerando? Ahora recuerdo. El ojo de Darien brillaba de color dorado. Oye, ¿qué pasa, Serena? ¿Te ocurre algo? No, estoy bien, Amy. No puede ser. ¿Darien también? Primero tengo que ir a comprobarlo. ¡Darien! ¡Darien! ¿No estás? Me prometiste que iríamos juntos a la conferencia de informática. Qué extraño. ¿Ya se habrá ido? ¡Qué chico tan extraño! ¿Quién será? Me pregunto si Darien habrá salido. Parece que no está. Sin embargo, Serena no es de las chicas que se resignan tan fácilmente. Esta es la prueba de que Darien me ama. ¡Es la llave del amor! ¿Pero a quién le estás presumiendo, Serena? ¡Yuhu, Darien! ¿Estás ahí? Está oscuro. ¿De verdad habrá salido Darien? ¿A dónde habrá ido? Me dijo que se sentía mal. Qué extraño. No recuerdo que en el departamento de Darien hubiera tantos espejos. ¡Darien! ¿Estás ahí? ¿Quién es? ¿Por qué estás aquí? Darien, vi claramente como una persona. No quiero que vuelvas a entrar a mi habitación sin avisarme, ¿entendiste? Perdóname, es que estaba preocupada por ti y vine a verte. No necesito que te preocupes por mí. Pobrecito. Darien, ¿estás bien? ¡Suéltame! ¡Darien! Perdóname. Algo me está pasando. Últimamente me he sentido mal. Quizás sea porque estoy exhausto. Déjame descansar, por favor. Necesito relajarme y estar tranquilo. Si estás fatigado, es mejor que descanses. ¿Sabes? Le pedí a mi mamá que me hiciera un rico almuerzo. Pensé que es recomendable comer algo que tenga vitaminas. Por eso le pedí que le pusiera muchas verduras. Cuando te sientas mejor, cómetelo. Lo dejé en la cocina. Sí. Y te ruego que me disculpes por haber roto tu espejo. Sí. Nos vemos después. Y llámame cuando estés mejor, ¿sí? ¿Qué? ¿En la habitación de Darien? Sí. Tenía muchos espejos por todo el departamento. Y los veía fijamente. Probablemente. Él también tiene esa extraña enfermedad que está de moda. ¿Darien? No lo creo. La mayor parte de las afectadas son mujeres, pero... no podemos negar que los hombres también puedan enfermarse. Es mejor que vayamos a comprobarlo. ¡Pero! Si realmente tiene esa extraña enfermedad, ¿de qué manera puede curarse? Los médicos aún no encuentran la cura y las medicinas no son de gran ayuda. ¿Son espejos? Probablemente. ¿Qué sucede, Rey? Esa enfermedad tiene alguna relación con los espejos, ¿no creen? ¿Qué? El espejo de nuestro templo se movió solo. Aparecieron esos espejos en forma humana. Últimamente han sucedido cosas extrañas relacionadas con los espejos. Tienes razón. Ahora que lo dices, es cierto. Este debe ser el peligro del que nos advirtió Haruka y las demás. La luna llena será cubierta por la oscuridad. La chica del pelo rubio que resplandece será víctima de pensamientos malignos. ¡Setsuna! ¡Jotaro! Aún no sabemos qué es lo que sucederá, pero... Algo oscuro y tenebroso está a punto de atacarnos. La luna llena será cubierta por la oscuridad. La chica del cabello rubio será víctima de pensamientos malignos. ¿Qué significa eso? Significa que alguien tiene envidia de Sailor Moon y planea hacerle algo malo para lastimarla. Lo único que sabemos es que algo espantoso está a punto de comenzar y al mismo tiempo está a punto de terminar. Finalmente, algo maligno despertará y comenzará a andar por el camino de la destrucción eterna. Al enterarse de que la oscuridad estaba acercándose a este mundo, Jotaro tuvo que despertar nuevamente como Sailor Saturn. ¿La oscuridad? ¿Entonces fue por eso que me convertí en Eternal Sailor Moon? Hace poco cayó una extensa lluvia de estrellas y fue cuando el espejo de la oscuridad invadió nuestra ciudad. En ese momento, mi cuerpo se estremeció, pero inmediatamente supe cuál era mi obligación como Sailor Scout. Entonces, ¿esa extraña reacción del espejo sagrado? ¿Y esa extraña enfermedad que está de moda? Esos sucesos extraños son ocasionados por el poder de la oscuridad en los espejos. No se queden viendo fijamente un espejo, ya que su energía será robada por la oscuridad. Entonces, ¿eso significa que la energía de Darien está siendo absorbida por los espejos? Hace poco, vi una sombra misteriosa que se reflejaba en uno de ellos. Y también, cuando estaba en mi habitación, sentí una presencia muy extraña. ¡Ese es...! Haruka y Michiru se dieron cuenta de que la oscuridad estaba acechando al príncipe. Necesitan darse prisa. ¡Darien! ¡Espada de Urano! ¡Elimina! Ya estoy cansada de esto. ¿Cansada? Sí, la verdad es que deseaba que mi espejo fallara en esta ocasión. Bueno, pues yo creo que es mejor estar haciendo esto que perder el tiempo, ¿no crees? Entonces, ¿quieres decir que es muy aburrido estar conmigo? ¡Reflejo submarino! ¡Sigue saliendo más! ¡Grito mortal! Llegaron tarde, señoritas. Nos encargaremos de estos monstruos. Ustedes vayan con el príncipe. ¡Sí! ¡Baja! ¡Rápido, por favor! Comprobaré el resultado de mis entrenamientos. ¿Cómo? ¡Ay, mejor olvídalo! ¡Deprisa, Sailor Moon! ¿Qué te ocurre, Sailor Moon? Si no nos apresuramos... Esa misteriosa sombra... ¡Recuerdo haberla visto! ¿Qué? ¡Ella es... de Jeremia. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es imposible! Es cierto, la Jeremia quedó encerrada dentro de la luna nueva. ¿Pero qué tal si existe una manera por la cual pueda salir? ¡Darien! Verme al espejo me hace sentir más relajado. Cada vez me siento más y más tranquilo. ¡Darien! ¡No veas el espejo! ¡El poder de la oscuridad está saliendo del espejo! ¡Darien! ¡Te lo suplico! ¡Deja de verte en el espejo! ¡No! ¡Sailor Moon! ¡Qué cruel eres, Darien! ¿Cómo te atreves a pegarle? ¡Darien! ¿Me estás poniendo atención? Mejor déjalo, Sailor Chibimon. ¿Pero qué es? La Jeremia. Entonces pudo salir de la oscuridad. Mi querida reina de la luna llena, me doy cuenta de que vos tenéis una vida dichosa. ¿Qué le piensas hacer a Darien? Mientras estaba encerrada en aquel lugar oscuro y frío, vosotros se burlaban de mí en el mundo exterior. Rodeados de sus seres queridos. Especialmente la niña cuyos cabellos son de color dorado. Me burlé de ti. ¡Jamás haría eso! ¡Silencio! Pero no os preocupéis, porque ahora me encargaré de destruir todo lo que amáis. ¡De esta manera! Vuestros poderes jamás podrán derrotar el maravilloso poder de la oscuridad. ¡Chicas, por favor! ¡Chicas, démosle nuestro poder a Sailor Moon! Observad esto. El hombre que tanto amáis se encuentra en mis brazos. Muy pronto observaréis que en este mundo no existirá otra cosa más que la tristeza, odio y desesperación. ¡No, por favor! ¡No te vayas! Es inútil. Gracias a mi maldición, en la mente de este hombre solo existen las pesadillas. Él no podrá escuchar más nuestra voz. Para el amanecer, conquistaré por completo el corazón de este hombre. Y mi pregunta es, ¿podré ser capaz de llegar a mi castillo antes del amanecer, Sailor Moon? ¡Ja, ja, ja!